tenía una noción intratemporal histórica del reino, consistente sobre todo en la revancha de Israel contra los griegos, esperaban lo que pudieron hacer los hijos de Ismael, los árabes. Tenía una noción del reino mesiánico, de revancha militar contra los gentiles, tenían una noción de la santidad, diríamos, de los hijos, consistente en que el segundo defendió, ¿no? Y se lo ganaba con su gloria, ¿no? Tenían una concepción de la resurrección futura en su reino, de los santos resucitados, como decía San Jerónimo, con justicia, como se hubiera prometido el 100 por 1, no se hubiese renunciado a matrimonio, podría tener un harén de 100 mujeres. Esto dice el maestro. Y esto es el universo. Visión carnal, mundana, de soberbia judía, de no desear la salvación para el resto del mundo. Lo que deseaban es que se sometiese al imperio del descendiente de David, que se sometiese al imperio. Pues contiene el cuello a los romanos sobre Jerusalén, que por el Dios es el cuello a todos los romanos. Esto es el problema. Y tenían un concepto belicoso político del reino, un concepto carnal, hasta más no poder, de la felicidad futura, una visión que San Ireneo decía, rechazan el vino celeste y solo quieren ser agua secular, es decir, no quieren el reino de los cielos, quieren el reino en el siglo. Y contra ellos se puso el símbolo, cuyo reino no tendrá fin. ¿Me explico? El padre Blandis, que era muy santo, inspiró, no lo escribió él, porque era un gran maestro, conseguía, una vez había conseguido, tenía seguridades, y lo entendido muy bien, pues, los primeros discípulos. Inspiró en los títulos, pero no lo escribiera hoy. Que tiene que ver con esto, siempre, muchísimo. Porque para estudiar tan difícil en esto, no es todo cierto, no es trinitario, es antropocéntrico, es teología de liberación, el reino mesiánico es la revolución social. El porqué de esta revista, que lo redactaron según mis noticias, en el oficio Pedro Basil y Tomás Amato. Entonces, el padre Blandis necesitaba mucho la colaboración y conseguía que 3 personas a la vez escribiesen el porqué. Por lo cual es el ideal de cristiandad y la devoción que permite. Amparo de estas concepciones, que constituyen en el pasado siglo la doctora de devoción, por el que es su, casi su fundador, por el principio que se hizo francés para el literario. A tenia rectitud es conspiración central que su razón de ser, de lo que digo. Tenía rectitud, pero esto es lo que quiso que lo dijéramos para animarnos, de la ya que es un buen psicólogo y sabe que no se puede vivir de la vida sin ideales, estímulo, no se puede ser profesionista, hay que proponerse esa cosa, pero no vamos a pensar que esto es tan posible. Hombre, si, la, si el reino de Dios se pudiese establecer con esfuerzos humanos, con luchas revolucionarias, un progreso científico, claro, sería imposible, pero si es una fusión de la misericordia de la tarde que tú, este reino fundamentalmente sobrenatural, los fundamentos de este reino están en la sobrenatural, del destinatario, a quien se hace el bien del reino, pero no es fundamental. Fundamentalmente sobrenatural tendrá también en el cielo su fundamental. Pero es aventurado esperar, como lo de añadidura, también un reinado de Cristo de las naciones que está desde la tierra. Es aventurado esperar el cumplimiento real y efectivo de lo que llamamos el reinado total de Cristo. Y que reina no lo que Dios reconoció a la verdad de los males, la justificación, en la fiesta de Cristo Rey. Y se han dado cuenta en el momento, no lo sirvará en explicar a sus pastores, sino tratar de más de una devoción a su divino corazón, en cuyo amor hemos creído, y a usar sus felicidades por él, por la dilatación de su reinado, su gran individuo, su salvación de la vida. Los son apoyamientos, es un reino sobrenatural que tendrá en el cielo su fundamental cumplimiento, pues que los pedionitas milenaristas, así hasta Ireneo, rechazan el vino celeste y solo quieren ser agua secular. Lenguaje contemporáneo, diríamos, que aquello que dice el primer documento que vosotros Vaticano II de la Iglesia. Lo dice la Iglesia de la Iglesia, lo temporal se ordena a lo eterno, lo humano se ordena a lo divino. Pues bien, el milenarismo, que es una herejía, que es ordenable como tal, se debe subordinar, en el caso de que se lo admitiese, porque los pedionistas, unos teólogos que ahora ni eso, afecta, no se puede decir que subordinen en Cristo la divinidad a la humanidad, porque la humanidad no lo reconoce. No se puede decir que subordinan a su natural, porque el natural no sabe nada. No se puede decir que subordinan con lo eterno, lo temporal, con lo eternidad, y por tanto, por una pichota para estudiarse de ella. No ha llegado a los neo-experiencias, se ha llegado a la, al neo-adopcionismo que se puede dejar en su parte atrás. Y termino leyendo esta conclusión de los idiomas que intenso. El nudo de la cuestión es este, consiste la encarnación en un imperceptible contacto metafísico estático del verbo con la humanidad, o bien en la posesión ontológica integral de la humanidad por el verbo. Recuerdo el lector del Nuevo Testamento y la tradición eclesiástica, empezando por la perspectiva, trae a la memoria lo que en el catecismo aprendió sobre la persona de la ley de Cristo. Jesucristo es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Esto es el Hijo de Dios hecho hombre, es el catecismo de Dios. Jesucristo es la segunda persona. Y en una parte original de los discursos escolares, es el Hijo de la persona, el Hijo de las Naciones Unidas, aprovecho que estamos más reverentes a la seguridad que llegaron a nuestros días. Procede con sinceridad y entonces y más pues con la indicación a que la gente estudiase sin prisas. No se enfadasen con él por no seguir la moda. Bueno, sí, me llega a lo que ha terminado. Hay mucho más que darme. Por este libro hay que devolverlo a la superficie. Tiene una cosa que le podemos hacer. Yo que no lo uso. No tengo palabras para expresar mi dicha. Voy a leer otra cosa que tiene que ver con lo que decíamos los días anteriores. Es muy actual ese texto, deberíais anotarlo, tenerlo presente siempre. No os iría nada mal tenerlo. Y con prudencia, algún día lo podéis preguntar a un profesor. No en la clase, sino en su cuarto. Una volta es que lo hacen. Ya lo tengo, oportunidad. San Cipriano había tenido una diferencia de criterio con el Papa de Roma Esteban, porque el Papa enseñaba que no, que cuando se pasaba alguien de la herejía a la Iglesia Católica, si había sido bautizado en una secta herética, que creyese en la Trinidad, que bautizar con la fórmula, porque bautizan a los padres santos, creyendo, bautizar a un cristiano auténtico, por definición el derecho es separado de la Iglesia, el pensado de la Iglesia está equivocado. Y si ellos creían en la Trinidad, querían bautizar de verdad. Se decía que no se tenía que rebautizar, ¿no? Pues la cosa tantas veces se ha complicado tanto que se puede, la Iglesia suele hacer bautismos sin condiciones. Si yo ya bautizado, no puedo. Pero si no es bautizado, pero suponer sin más, así como no se puede suponer la validez de las ordenaciones de gente que no cree en la Eucaristía. En principio no se puede prejuzgar la invalidez de los bautismos de los que creen en la Trinidad. Argumentando en favor de esto, en un tratado de bautismo escrito el año 400, dice: no queráis, pues, consiguientemente, no queráis objetarnos con la autoridad de Cipriano en orden a la reiteración del bautismo, sino que mantener con nosotros el ejemplo de Cipriano en orden a la conservación de la unidad de la Iglesia, pues todavía no había sido aquella cuestión del bautismo diligentemente tratada. Sin embargo, la Iglesia tenía la saludérrima costumbre de, incluso en los prismáticos herejes, corregir lo que era malo y no reiterar lo que les había sido dado, sanar lo herido y no curar lo que está. Mira qué frase más real, si te parece la misma persona. Mira que se lo veré en la costumbre, sanar el cuerpo y me rato más, no curar el corsado más. Corrigir el cuerpo más, no reiterar el cuerpo más. La cual costumbre creo que viene de tradición apostólica. Como muchas cosas que no encontramos en las cartas de los apóstoles, ni en los concilios de los apóstoles, y sin embargo, porque son custodiadas por la Iglesia toda, no pueden ser, no puede creerse sino que hayan sido a ella, a la Iglesia, transmitidas por el Papa. O sea, un criterio de San Agustín, claro, incidentalmente, de que algo pertenece a la tradición en sentido fuerte, pertenece al misterio revelado, transmitido. No está en el misterio revelado escrito. No está en las cartas de San Pablo o de San Juan. Tampoco hay ningún canon de obispos posteriores a los apóstoles que lo haya definido o establecido. No lo ha mandado, pero toda la Iglesia lo hace. No podemos sino creer que la Iglesia le fue dada por la Iglesia. O sea, un argumento de que una cosa pertenece a la fe, porque pertenece a la palabra de Dios constituida de los apóstoles. Porque no estando en la Escritura, tampoco está en ningún concilio, pero la Iglesia lo hace. Claro que esto en un momento dado puede traer en tal ocasión y ser más conveniente que la Iglesia lo defina. O bien, yo he pensado mucho en esto, y los que tienen que estar parte en el tema de la reformación de las mujeres. Con este texto se podría definir de tradición apostólica la ordenación exclusiva de los hombres. Que es lo que pensaba hacer el Papa, pero se ve que lo pensaron y no supieron cómo formular la verdad de los apóstoles. En cambio, vieron claramente que pertenece a una tradición universal de la Iglesia, que la Iglesia puede decir que esto tiene que ser definitivamente obtenido por el mundo. A mí me parece una cosa, que los que estaban aconsejando al Papa, colaborando con él para redactar el documento, en aquel momento no pensaron en ese texto, porque se pone el principio del texto, escribía San Agustín en Ana Perotista, ¡guau! Nos encontramos que ni las iglesias armenias, ni las nestorianas, ni las abisinias, ni la Iglesia de Inglaterra en el siglo XVI al separarse, no sé si me explico, ninguna iglesia relacionada con el cisma de los griegos, en medio rito, ni en Rusia, ni en Bulgaria, ni en Croacia, ni en Serbia, ni en Rumania, en ninguna parte pensaba un canadien en hacer obispas, según el criterio de San Agustín, la Iglesia no puede sino ser consciente de que por tiene la tradición apostólica de Dios, y esto va a tener lugar una definición más. El Papa lo podría hacer, no encontró las prontas. A mí me parece que con ese texto bastaría para definirlo como de fe. Y no trato que, como cuadra con lo de Sibel, la ausencia de definiciones, de magisterio extraordinario, es un gran argumento de que algo se conecta a la fe. Porque si en el magisterio ordinario y universal se enseña como transmitido como perteneciente a la fe. Si hay sobre esta transición hecha tradiciones locales que unos demuestran de una manera, otros demuestran de otra, otros utilizan fuentes religiosas, artificiales, literarias, libros apócrifos que no funcionan, lo que sea, ¿no? Todas estas premisas accidentales, diríamos, de la anécdota que ha citado el autor, como la manera de probar inadecuada, radicalmente inadecuada, con el esfuerzo de la situación que ya hubo, era el presente otro intérprete, esto es la iglesia, incorrecto filosóficamente, por tanto, no obstante, la conclusión a que llegaba era tener un completor de sentir que fue la iglesia, que siempre ha tenido que haber una nueva conciencia y todo el mal. La argumentación es secundaria, un proceso que existe y está adelante. Pero a mí me parece que la coordinación de los varones se podría haber definido dogmáticamente, utilizando el argumento prendido. Claro que no está en la escritura, no está en ningún canon, ningún tipo de escritura, pero toda la iglesia lo practica. Nadie ha visto que los sacerdotes, ni paulistas, ni en ninguna parte, ni en Etiopía, ni en Rusia, ni luego, todo lo que la iglesia lo recibe de la escritura. Que lo quita, no hay nada que hacer. Para que tú puedas encontrar en el jornal, en el video patrístico, escribo un número que se va a ver a tener. Esto es un texto que para mí se siente solo. Voy a hacer una felicitación. Cualquier día escribí una carta a un amigo mío de Roma, felicitándome de que haya aparecido este documento en estas noticias. Y digo, está muy bien que hayan dicho que hay que tenerlo definitivamente porque la iglesia también se infalible en verdades con eso. Pero he leído en alguna parte que el Papa lo quería decir con eso. Me parece que esto se podrá hacer algún día. Leo lo que dice San Agustín en tal sitio que estamos, que voy a meter allí un colectivo a latín y luego partiendo. Y luego le escribirán una carta, diciendo que hay que luego le explicará una carta explicándose a usted. Si le convenzo, le escribirá una carta explicándome lo mismo. Ha pasado con el carácter carismático del doctorado y en el ocupar. Es que lo veo tan luminoso, este que está en el cuyo, es un tesoro, Sí, el baptismo, en el web de Tournet, es el número 1623. Y los números marginales, que son los que no han tocado. Es una otra. Ahora, yo voy a hacer una prueba. Este tipo de conocimiento de sí mismo capta un contenido, una realidad, un ser que llamarle Francisco, Juan, José María, Eduardo, o de gente de la familia tal, descendido de San Juan, no es, no transmite. Solo hablamos de esto en serio cuando digo yo, entonces cuando salgo nos dice yo, estamos muy bien. Y solo sabe que habla de uno que están bien entrando. Porque si no pudiese saber que me dice yo sobre ti, yo le conocí ese favor. O por el gesto de un Dios que es otra cosa, yo no pudiese nada. No es un concepto universal. Define Dios, porque es el que está citarás en el equipo de Dios. Gramatical, con otro nombre. O psicológica, de conciencia, lo que sea, y las cosas que valen a todos los seres que pueden decir yo. Pero es que cuando decimos yo, no hablamos de esto. Y cada uno dice esto. El yo de Jesucristo es decir, ¿qué quería decir Jesús de Nazaret cuando dice yo y mi padre somos una sola cosa? Como mi padre me envió, así yo le digo a Dios. ¿Qué es lo que decía? ¿Me explico? Este término que se pone en el lenguaje interpersonal, el clavo, si no se pudiese el ser personal, decir yo, no podría haber matrimonios, de cuando te casas, que es un matrimonio. Si tú quieres casarte con otra mujer. Y dice, sí, quiero, pero no está implícito en la forma de relación que hay. No tiene matrimonio. Porque en ningún contrato de ningún tipo nadie estaría trabajando en una empresa. No diría nada, con autoridad de vivir. Cuando el Papa acepta, dice acepto. En aquel momento, después de la aceptación, que el acto jurídico de la votación, se convierte en el Papa. Y antes, que se convierte en la mujer. De Roma, pero si el Papa no tuviese decidido, no tuviese nada. Si no tuviese decidido, no podía hacer nada. Nada. Y tuviéramos amigos, tuviéramos padres, amigos, descendientes, parientes, como que mantener el pedido. Yo. Es hacer flight intento, intentar, porque es difícil. Nombramos una con la palabra yo, que empleamos, que es lo mismo que esta misma realidad misteriosa, pero porque en relación con el yo del otro, yo le llamo tú. Que vamos de otro mundo, de otro mundo. Nosotros, en el tipo, vosotros no entendéis. Quiero decir, cada uno de nosotros. Es esta misteriosa forma gramatical de los fenómenos personales que además condicionan los posesivos, los verbos activos y pasivos. Y, ¿se para? Jesús de Nazaret, hijo de María. construcción del ego. Esa es la yo tengo yo, tengo yo. No sé. Que se quedó 12 años sin decir nada cuando tu madre le buscó, hijo mío, ¿cómo te has portado así con nosotros? Mira que tu padre y yo andábamos con el chavo bastante, como me dejaba, no sabía escrito sin estar sin las cosas de mi padre. Tenía conciencia de que tu padre San Agustín con el que pasase y si después de esto se van a traer estas con el tipo de padre. Entonces, ¿qué dices? ¿Tengo que buscarme a las cosas de tu padre? ¿Por qué tenéis que buscarme? Dice, bueno, estaba en el templo, no, es el templo que no te digas, no era el templo de los leyendo el Evangelio, esta es la posición firme de San Cirilo de Alejandría y de Padre Cirilo. Leyendo el Evangelio, una diría, leyendo el Evangelio, que tal, sin prejuicio, el hecho. Uno diría que en el Evangelio se explica que aquel niño que va creciendo, cuando dice yo, se refiere a alguien que es, que sabe que es, aquel verbo nacido del Padre antes que todo lo constituye. Que se encarnó de María Virgen para obra del Espíritu Santo. Y padeció y murió por esto. Que cuando habla a Dios Padre, le dice, Padre mío, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, porque tanto eso lo estudio como un ser personal distinto del Padre, que en cierto sentido podría tener una voluntad distinta, pero es una voluntad humana que con inclinación de naturaleza no desea la distinción, como no desea la apostasía del pueblo judío, ni el abandono de la religión de Judas. Ni la de Siria, ni la mentira de San Pedro, ni todo eso. Pero Dios. Uno diría que Dios, quiere decir, yo soy aquel que eternamente engendrado antes que todo esto. Yo he salido de Dios y he venido. Pero pues es que salir del Padre y vivir al mundo. No lo dejo del mundo y vuelvo al Padre. Ahora sí que hago esta. De la lectura bíblica del Evangelio es un hombre, que tiene sed, que llora, se cansa y viene a morir. Se angustia, que cuando dice yo, está hablando de una persona, cuando yo cada uno habla de su persona. No, no, no, Naturalmente si hanno conosciuto questa persona. Quello che non sono per famiglia, io amo se sto. Anche la sua figlia. Quando ho visto Cristo, io amo la sua. Por tanto tiene conciencia, porque lo dice con la guarda humana, tiene conciencia humana de ser. Claro, esto cuadra completamente, el lenguaje cuadra exactamente con el modo de hablar del Evangelio, el lenguaje de la dogmática definida, la iglesia ortodoxa y católica, y el lenguaje de la teología, teología. Entonces, que llamamos que Cristo es uno, no dos, no son dos entes, el verbo de Dios y un hombre, hijo de David, hijo de Abraham, hijo de María, un hijo. Eso es una historia. Por eso dice esto, que una historia de un santo padre comparado a los profesores de Juan. Porque una historia, yo creía en la Trinidad. Y creía que con Cristo, Jesús, que estaba unido, y que podía emplear todas las expresiones de la intimidad, de la unión, con tal que no dijese que era uno, que era uno. Estaba unido, María era madre del hombre con el cual estaba unido, pero no era la madre del verbo. ¿Entiendes? Era la madre de un hombre que se podía llamar hijo de Dios por la unión misteriosa que tenía con el verbo, pero que no era hijo de Dios. En cambio, lo que vemos en el símbolo de la fe, que él mismo, que es nacido del Padre antes que todos los siglos, Dios de Dios, Dios verdadero, Dios verdadero, engendrado y no creado, consustancial de la misma naturaleza con el Padre, esto, por nosotros los hombres y por nuestra salvación, esto, bajo de los cielos y baja de los cielos. Y se encarna, se hace junto, no se une con el hombre, se hace junto, no asume una naturaleza humana, sino se hace junto. Claro, se hace hombre asumiendo en unidad de persona, en hipóstasis, consigo mismo, una naturaleza humana singular, fundada en el ser humano. Y esto porque dice el dogma, que es el dogma ortodoxo, el dogma católico. Y con este dogma es coherente, cuadra muy bien con los misterios insondables. Si no entendemos, si yo no puedo entender tu yo personal, si ninguno de nosotros puede entender el yo personal de su amigo, de su madre, de su esposo, de su marido, de su mujer. ¿Cómo vamos a entender el día de Jesucristo? Pero tenemos que creerlo y tenemos que creerlo y después tenemos que conocerlo con conocimiento, con sentido, sentir conocimiento, con conocimiento pero con naturalidad, como conocemos a las personas externas. Lo que sintamos, que es lo que pedimos, porque necesitamos el amor que le invade a un grupo, no sé, pero lo que sea. Entonces el libro de Padre Subertat es simplemente una redención del estado de la cuestión para llegar a una advertencia. Yo sabía muy bien cómo tenía que andar, y sabía que entre los que decían cosas que son muy tontas, había gente de muy buena fe. Pero decía yo, me parecen personas respetables y no puedo juzgar de su intención, pero estoy haciendo teología y tengo que decir lo que juzgo de su doctrina y de su concordancia con la palabra. Voy a leer la conclusión y lo veré para atrás. Pláceme manifestar de nuevo mis sentimientos de respeto para con los promotores de las proposiciones que hemos ido impugnando y reconocer su rectitud subjetiva. Para sí mismo han querido hablar, pero no por ello convenía encubrir la gravedad que entrañan las dichas proposiciones, tal como suenan una vez escritas. La que hemos llamado segunda cristología, primera cristología, parte de la unidad de Cristo, que el verbo se ha hecho hombre, y la naturaleza humana asumida es poseída ontológicamente, indicativamente, por el verbo eterno de Dios, poseída indicativamente por el verbo eterno de Dios. Porque es poseída efectivamente por el verbo eterno de Dios, y aquí resulta que la conciencia, el entendimiento humano de Dios, es la conciencia del verbo hecho hombre. Y hay una continuidad necesaria, no sé, físicamente inseparable, entre la conciencia de Cristo por ser consciente de su existencia y encontrarse en la pared entre José y María y entre y su pertenencia al verbo, le es con natural la visión. El verbo, la visión beatífica, la tiene Cristo en cuanto hombre, no como nosotros la tendremos en el cielo, como algo que nos adviene como coronación de la plenitud de la vida, sino como algo con naturalmente exigido, que se sigue de la posesión integral, ontológica de la naturaleza humana por el verbo mismo. No que al saber quién es, está viendo a Dios. Una visión de Dios facie facie, en este sentido, en Cristo, es una visión de Dios por mismidad. ¿Me explico? Por mismidad. Aquí quiero hacer una observación que no va directamente parte de la persona y me ha ayudado a entender esto. Mira, nosotros, desde la Tierra, imaginamos inadecuadamente y con una imagen inadecuada podemos llegar a formar un concepto falso de lo que será la visión beatífica. Si nos pensamos que cuando consumándose, llegando a plenitud, la vida sobrenatural, sustituyendo a la esperanza la posesión del objeto poseído y a la fe oscura la visión de lo que ahora creemos, tendremos a Dios en su infinita perfección visto pues diciendo precisamente nosotros finitos nos sentiremos criaturas contingentes, sacados de la nada, entes no necesarios, vemos a Dios en su eterno, en su omniperfección. que es la situación de máxima y perfecta objetividad intuitiva. Bien. Y esto dicho así, o esto es intencional, pues no es adecuado. Porque, precisamente porque nosotros somos criaturas dependientes de Dios y habremos sido hecho capaces de ver a Dios, por esta luz de la gloria, minará la vida de la gracia. Allí que veremos claramente lo que ahora sabemos por la fe y por la metafísica, de que Dios es superior a lo que en mí, criatura, se asuma. También, no solo entenderemos, sino experimentaremos, viviremos, sentiremos, como ahora sentimos tristeza o gozo, ¿no?, que Dios es más íntimo que lo más íntimo de mí, que tendremos dentro de nosotros, porque además Dios, y esto será la felicidad eterna, nos habrá hecho entrar dentro de su conciencia divina. Mirad qué dice el Evangelio: entra, bien, siervo fiel y siervo infiel, entra en Gaudium Domini, entra en el gozo de tus manos. Estaremos dentro de la felicidad divina. No sé si lo hemos a mí lo adquirí hace unos años, pensando teológicamente, ¿no? Dios es trascendente, ¿no? Trascendente a lo mundano, y para sí mismo es intimísimo. Y nosotros como que habremos traspasado de esta inmanencia mundana a la intimidad de Dios, ya no le veremos como un objeto distante y infinito. Veremos que es infinito, que no es, ni entonces ni con la luz de la gloria será Dios para nosotros plenamente comprensible. No lo abarcaremos. Veremos más que nunca que nos trasciende. Lo sentiremos dentro de nosotros y nuestra conciencia personal estará inmersa en el gozo de Dios. Estaremos experimentando la felicidad que Dios tiene en su bondad infinita. ¿Entendéis? Bien, pues en esta situación en que nosotros estaremos en la vida eterna, cuando habremos entrado en el gozo del Señor, en esta situación nació el infante Jesús en Belén. No sé si me explico. Y mientras iba despertando sus sentidos y su entendimiento humano a una conciencia humana, su personalidad divina poseía aquella naturaleza humana. Cristo no es más que una persona, y la persona solo es no consciente por potencialidad de las facultades conscientes. Los mismos ángeles siempre son conscientes de sí mismos. El verbo en su naturaleza divina es siempre consciente de sí mismo. Y su entendimiento humano es poseído, está dentro del gozo de Dios. Se siente el Hijo de Dios. De modo que la visión, la gracia santificante que hace que un entendimiento humano sea capaz de llegar a ver a Dios, esta la tiene, como dice Santo Tomás, la tiene la humanidad de Cristo por efecto de la presencia de la divinidad en el alma de Cristo. Y es con natural que con esta gracia santificante, que con natural presencia de la de Cristo, Cristo esté en su naturaleza humana siempre poseído por la divinidad y entrado en el gozo del Señor. ¿Me explico? De modo que en su entendimiento humano hay una ciencia intuitiva, consciente de Dios, que es connatural a su unidad. Y lo misterioso de, lo, de la naturaleza humana, que es tan verdaderamente naturaleza humana, que con esta ciencia intuitiva de Dios y lo que deriva de ella, va ligado, va junto, inseparablemente junto, que haya una ciencia humana adquirida, adquirida por los sentidos, adquirida por el discurso humano. Y Cristo, humanamente, se enteraba de lo que decía. ¿Sí? Esto es misteriosísimo. Misteriosísimo. Pero hay analogías. El hombre, bajo ser personal, es tan misterioso. Que ahora, con los progresos de los procedimientos anestésicos, ocurren cosas rarísimas. Sabéis que hay anestesias parciales, para abajo. Y las personas te hablan de una manera, yo lo he visto con muchos niños, te hablan de una manera que tienen conciencia ordinaria, que se dan cuenta, saben que no están operando. Y al mismo tiempo, no saben que tienen un dolor, pero no lo sienten. Y después van sintiendo dolor, como cuando van despertando el dolor, como algo que les atiende, que ya lo sabía, no sé si me explico. Y tienen unas reacciones, unas maneras de hablar misteriosas que parecen de probablemente de realidad. No lo es. Es una disposición de una ciencia de conciencia intelectual, una conciencia sensible. Aunque después la conciencia sensible les aporta lo que ya sabía el intelectual. Es decir, porque antes decías, una anestesia total, no saben qué les pasa. Pero hay anestesias parciales, locales, saben lo que les pasa, pero no lo sienten. Y después tienen ciencia sensible, conciencia, pasa o conciencia sensible, lo que ya estaba en su conciencia. Es una cosa muy lejana, pero sí. ¿Bien? En Cristo hay una conciencia humana, que es el Hijo de Dios, a la cual va ligada una visión beatífica, pero realizada como el primero de los predestinados y de la forma máximamente realizada por alguien que está en el gozo de Dios Padre, pero que no ha tenido que llegar allí habiendo entrado, sino porque Dios Padre ha enviado al Hijo, asumido una naturaleza humana que siempre ha sido la naturaleza humana de Cristo de Dios, está en el gozo. A esta misma naturaleza humana, así poseída psicológicamente por el Verbo, pertenece la ciencia experimental adquirida y la memoria humana. Por eso Cristo, que conciencia divina, ya lo sabe, pero no hace comedia cuando pregunta cosas, o cuando se entera de cosas. Veneu que lo dic, no que enteneu que això pogués ser així. El misteri de Crist és el misteri de Crist. Lo que no hay derecho es de Crist. Pues permite. Vamos a hacer dos pisos, Vamos a explicar la conciencia humana de Jesús, humanamente. Y entonces pasa por aquello que se predica que Cristo podría tener una experiencia del Hijo de Dios. Esto podría ser la filiación divina, le hubiese sido madurando como una persona que va pasando de la frialdad y del pecado a un estado de gracia y, como quien dice, sin haberse dado cuenta. Resulta que vive ya entregado progresivamente a Dios y llega un momento en que se da cuenta, pues yo no me daba cuenta, pero hacía tiempo que Dios me movía, ¿no? Y me ha convertido en el poder de la humanidad. No sé quién explicó, ¿no? de cada real superior de las presidinas, a veces de 5 años o de las presidinas, donde no perdieron. Bien, pues, pero atribuir esto a Cristo es explicar la filiación divina según Teodoro de Mestres. Y voy a leer un texto. Y por esto decía en el Santo Cristo. Vamos a ver cómo el padre Siberto lo que está defendiendo es que los teólogos contemporáneos se mueven en la línea de los que habían hecho surgir la religión española, que después serían seguido encariñados con ella, y con un gran resentimiento con el patriarca de Alejandría Cirilo, porque les había puesto en evidencia el clima. Si que se equivoca, el que ya se ve equivocado, no puede estragar. Esto es muy humano, pero no es argumento teológico, no es serio. Pensar lo mal que lo pasaron los de la escuela antioqueña. Esto dice, es modo de decir que el quinto concilio aquí se pasó, dominado por quienes querían hacer quedar bien a San Cirilo, colgó a Teodoro en la cuesta, porque Teodoro en la cuesta no había ido. Yo en esto, con más que lo diga quien sea, y contamine a gente muy buena, yo no paso. Porque este concilio está confirmado por la Sede Apostólica. Tuve que luchar mucho con africanos y italianos del norte. Todo lo que ahora sería la Patania, esta de Constitución, estaba contra esto. Contra el centro de Venecia, Milán. Pero Gregorio Magno impuso la aceptación de este concilio. Por tanto, hay que aplicar la teoría de la infalibilidad y el hecho dogmático. Si alguno defiende al impío Teodoro de Montfuesta, y ahora se le dice, que dijo, ahora se dice con la boca, que uno es el Dios Verbo y otro Cristo, que Cristo sufrió las molestias de las pasiones del alma y de los deseos de la carne. Notad, no las molestias de los dolores, de la tristeza, sino las molestias de las pasiones del alma, los deseos de la gula y de la lujuria y de la pereza, son dolorosos. No es las pasiones del alma y de los deseos de la carne, que poco a poco se fue apartando de lo malo y así se mejoró por el progreso de sus obras y por su conducta llegó a ser irreprochable. Curioso, esta gente, si no hay bien, aplicaban a Cristo en cuanto hombre, que lo veían como otro que el verbo, aplicaban una doctrina de la adquisición de las virtudes, es anipelagiana, por ejemplo, ¿no? Es decir, no es Cristo, ¿no? Con él se unió el verbo de Dios, porque se lo merecía. Y por su conducta se hizo. Y que, como puro hombre, siendo un hombre, fue bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Trinidad de personas eternas, en la que creía Teodoro de Montfuesta, como le digo, Teodoro de Tarso, y que tiene historia. Y por el bautismo recibió la gracia del Espíritu Santo y fue hecho digno de la filiación divina. Podría haber llegado ya a ser digno de ser bautizado, bautismo de la gracia del Espíritu Santo y de Jesucristo de Dios, que a los cristos. Y que a semejanza de una imagen del rey, del emperador, es adorado como la efigie de Dios. Que cuando adoramos a Cristo en su naturaleza humana, su hombre, su llaga, su sangre, su corazón, adoramos una imagen del verbo de Dios. No adoramos el verbo de Dios en su naturaleza humana. No adoramos una imagen. Y que después de la resurrección, ya se convirtió en inmutable. Antes todavía hubiera podido fabricar, que era un hombre, porque se convirtió en inmutable en sus pensamientos y absolutamente impecable. Porque más que Cristo no fue impecable, no fue santo, hasta después de la crucifixión. Y dijo además el mismo impío Teodoro que la unión de Dios Verbo con Cristo fue como la que habla el apóstol entre el hombre y la mujer en matrimonio. Serán todos en una sola carne, ponderar la divinidad de la vida, carne en sentido bíblico, su humanidad, serán un solo hombre y una mujer, un esposo y la esposa vivirán una misma vida humana. Y así llegó a estar tan unido, Cristo con el verbo. Y aparte otras incontables blasfemias, se atreve a decir que después de la resurrección, cuando el Señor sopló sobre sus discípulos y les dijo, recibid el Espíritu Santo, no les dio el Espíritu Santo, porque no lo tenían. Nosotros decimos que el Espíritu Santo es don del corazón de Cristo, porque su voluntad humana, lo cual es creador de los hombres, con su amor humano, Dios nos ama con corazón de hombre, y este amor del corazón de hombre que es Cristo, por este amor no está. Y aquí tenemos el Espíritu, y es decir, Dios Padre querido, que por Cristo, en cuanto hombre, nos llegase a nosotros el don de Dios, sopló sobre ellos, sino que no les dio el Espíritu Santo, sino que sopló sobre ellos apariencia, pero no les guiaba el Espíritu. Que mismo dijo que la confesión de Tomás al tocar las manos y recostarlo del Señor, Señor mío y Dios mío, no fue dicha por Tomás acerca de Cristo, sino que admirado Tomás por la resurrección, glorificó a Dios que había resucitado. No reconocía como Dios a Cristo resucitado, sino a ver que Dios había resucitado a Jesús, glorificó. Y lo que es peor, en el comentario que el mismo Teodoro compuso sobre los hechos de los apóstoles, comparando a Cristo, por ahí van los tiros siempre, con Platón, Manes, Epicuro y Marción, dice que a la manera como cada uno de ellos, por haber heredado su propia doctrina, hicieron que los discípulos se llamaran los platónicos, los maniqueos, los Epicuros, los marcionistas. Del mismo modo, por haber Cristo helado su dogma, nos llamamos por él cristianos. Esto de ver a Jesús de Nazaret como un hombre sabio, moralmente ejemplar, que enseña, orienta a los hombres, más que otro, esto como dice Kant. Paz perpetua y en la verdad, en hecho, sí. Esta manera de ser cristiano la tienen los apóstoles. este pueblo va a tener la esperanza de un matrimonio, no se atende al pueblo de este pueblo en la pareja. Porque como cristianos, como lo que se puede ser aristotélico, claramente, que es verdad. Si alguno pues defiende, ha dicho impurísimo Teodoro y sus impíos estupros, y que derrama aquellas innumerables blasfemias contra el gran Dios y Salvador Maestro Jesucristo, no le dematiza fundamente con sus impíos estupros, y a todos los que le aceptan o le indican o dicen que se puso ortodoxamente, y a los que han escrito en su favor y a favor de sus impíos estupros, de los que piensan como él, sean en la fe. Esto es una pena contra Teodoro, no cuesta el tiempo. Bien. Pues lo digo porque las cosas andan por ahí, ¿no? Ha habido una resurrección hecha por gente buena, por su tipo de escuela, contra Santo Tomás, ¿no? Contra Santo Tomás, en nombre del escotismo, del carisma. La que hemos llamado segunda cristología, que no se fija en la unidad, sino en el hombre y el cuerpo, con el que sirve, que enlaza por su propia índole con la ofensiva general de nuestro siglo, que nuestro siglo emprendido contra la cristología de San Julio. En favor, no de Nestorio, habrá por qué decirlo, pero sí de la cristología, que muy bien podemos llamar antioquena, que no se contuvo en el ambiente de los orientales, se llamaban oriente de la diócesis, de oriente diócesis, en la visión civil de la iglesia cristiana, pues en la historia de los antioquías, al norte de los datos, aún en sus mejores representantes, esta doctrina antioquena, aún en sus mejores representantes, que se esfuerzan por expresar correctamente la identidad del Verbo de Dios y del Hijo de María, junto con la sustancialidad de la unión, aún así es inexorablemente múltiple, por cuanto, ciñéndose al aspecto de unión, hay unión entre el Verbo y el Hijo Cristo, salta, pasa de largo, el aspecto esencialismo efectual. El Verbo se hizo carne. El Verbo se hizo, por eso nació de María, se humilló, para ser capaz de morir, bajó, apenas retiene el concepto paulino de la asunción, concepto paulino, por no hablar del en el mismo con Cristo, habita la plenitud de la divinidad corporalmente. Esto es magnífico para fundamentar teológicamente la doctrina. Habita, si en el mismo Cristo habita la plenitud de la divinidad corporalmente, quiere decirse que en el corazón humano de Cristo habita corporalmente y patentizado sensiblemente de la forma congruente a la simbología humana universalmente admitida, el amor eterno de Dios, el don de Dios habita en Cristo, corporalmente está en su corazón, está vestido. ¿Acaso este corporal interceda suficientemente valorizado con la presencia metafísico-estática imperceptible y una unión metafísico-estática no operativa que no es experimentable? Esteriliza el principio dogmático de San Germán, cada una de las dos formas, la divina y la humana, obra con comunión de la otra. No hay Cristo no hace nada divino que no lo haga conjuntamente con sus operaciones humanas. Y el Cristo, en tanto hombre, no hace nada que no sea humana, que no haga conjuntamente con el Cristo. La doctrina concebida en su tiempo por teólogos generalmente mediocres, y no como continuación de la plenitud de la doctrina tradicional, sino como reacción contra los anatematismos del patriarca de Alejandrino, esta doctrina resucitada hoy con una posición a la que ha inspirado las definiciones dogmáticas y dado impulso así a su vida cristiana, esta doctrina, tomada globalmente, ofrece el grave riesgo de que por un torneo se afiance y cobre vuelos una mentalidad más realizada. Aquí seamos claros, porque yo toda la vida lo debo decir, por ejemplo, que está definitivamente sinista. Y yo, de muchas cosas que el padre Blanes decía entonces, no las entendía tan bien como ahora. Hay una que diríamos le correcto. El padre Blanes no era tan pesimista como debería debido serlo, según su conciencia y sus principios. Porque las cosas que él decía estuvieron mal, a mí lo peor y más a prisa. O sea que el pobre padre en este caso era demasiado pobre. Una caricatura de esto de la gente, una caricatura del diálogo entre los turistas y los congregantes y los por favor, que era pesimista, si de las cosas han ido peor que si para la misma se atrevió a decir, por lo que a lo mejor lo pensaba y no lo decía. Pues bien, era muy peor. Y el grupo de libertad, tan simple que pasa. Es decir, aquí se abre camino una mentalidad en este problema. Y aquí también se coloca, porque todavía no había llegado a la teología de la meditación, ni había llegado a otras psicologías que no son experimentales, no son trinitarias, están más en la reflexión misma de lo que tienen ideas que no tenemos. Pero ante vos y la liberación de Israel tenía una noción intratemporal histórica del reino, consistente sobre todo en la revancha de Israel contra los griegos. Esperaban lo que pudieron hacer los hijos de Ismael, los árabes. Tenían una noción del reino de Israel.